Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 25 de enero, son los siguientes: Uno tiene una canción, noticias, entre otros. Les acompañarán al micrófono Guillermo, Miguel, Adolfo, Bencomo, María, Noema. Y en el control técnico, Paco Milián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Un ratito para la ciencia. Diseñan una motocicleta eléctrica plegable y barata. Las Vespas son un medio de transporte muy popular en las ciudades asiáticas y europeas, debido a que resultan un modo barato y fácil de desplazarse. Pero las Vespas convencionales, que utilizan motores a gasolina, son también una fuente de contaminación del aire. El nuevo diseño fue orientado a proporcionar una Vespa eléctrica limpia, ecológica y silenciosa que podría aportar e incluso mejorar el mismo tipo de movilidad urbana. La simplicidad del diseño eléctrico, que elimina algunos mecanismos complejos, por ejemplo, poniendo los motores en las mismas ruedas, hizo posible diseñar la Vespa de forma que pueda plegarse hasta cerca de la mitad de su tamaño, haciendo aún más fácil de aparcar en los entornos urbanos. En las áreas urbanas muy masificadas, donde aparcan vehículos, incluso motos, es un gran problema. El tamaño pequeño de esta motocicleta eléctrica es una gran ventaja. Hace posible estacionarla en calles estrechas. Cuando está plegada, también se la puede arrastrar sobre sus ruedas como una de esas típicas maletas de viaje provistas de ruedecillas. Y no es más grande, haciendo sencillo llevarla en trenes o incluso dejarla en habitaciones pequeñas. El diseño simplificado podrá hacer descender los costos de producción de manera significativa. Una Vespa de gasolina típica tiene cerca de 1000 piezas, pero la nueva solo tiene 150. El proyecto entero de diseño fue ejecutado en tan solo 8 meses. El equipo ahora plantea desarrollar más el prototipo para crear 2 modelos de producción diferentes. Uno será el refinamiento de la Vespa plegable presentada en Milán y el otro será un modelo más sencillo, sin la capacidad de poder ser plegado, que se fabricará para regiones donde el bajo costo es más importante y las restricciones de espacio no son tan cruciales. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro entorno más inmediato. El Instituto y el municipio de Valsequillo, Noticias, solo pueden encontrarlas y elaborarlas los encargados de esta sesión. No las encontraremos publicadas ni en internet ni en ningún otro sitio, exclusivamente en nuestro programa. Son nuestras noticias. Reanudación de las clases tras las vacaciones de Navidad. El pasado 8 de enero, los alumnos volvieron a las aulas después de haber disfrutado durante 2 semanas de las vacaciones de Navidad. En este curso, la segunda evaluación comenzó 2 semanas antes de Navidad y acabará en la segunda quincena del mes de marzo. Con cierto retraso, deseamos que la segunda evaluación transcurra con toda la normalidad del mundo en las clases, talleres y actividades extraescolares del trimestre. Consejo Escolar de Elías Valsequillo. El pasado día 15 de enero se celebró en la biblioteca del instituto una reunión del Consejo Escolar, del que, por cierto, 3 miembros del taller de radio forman parte. Se proyectaron una gráfica donde se podía ver los resultados de todos los cursos en el primer trimestre, que, en general, fueron mejores de los años anteriores. También se habló de la necesidad de poner taquillas en las clases, y se acordó hacer una prueba con algún curso para ver cómo reaccionaban los alumnos. Campaña del Gobierno Canario contra el acoso escolar. El lunes 21 y el martes 22 de enero, los alumnos de primero y segundo y tercero de la ESO se dirigieron al Teatro Juan Ramón Jiménez del municipio de Telde para asistir a la representación de una obra de teatro titulada Vuelve, no pases ni te pases. Esta actividad dramática forma parte de una campaña de concienciación de los alumnos canarios frente al grave problema del acoso escolar. Esta campaña se inició hace 2 años y se prolongará durante todo el presente curso. Al finalizar la obra se abrió un coloquio moderado en primer momento por una de las actrices y luego por la coordinadora del Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar, doña Inmaculada Pérez del Toro. Durante el mismo se analizaron las distintas situaciones dramáticas de la obra y su posible reflejo en la realidad de nuestro instituto. En breves palabras, la obra cuenta la emotiva historia de Lorenzo, un alumno al que sus compañeros de clase le hacen el curso imposible y cómo se puede resolver su problema. Dinero para las asociaciones de padres y alumnos. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de la de promoción educativa, ha decidido destinar en el presente curso 2007-2008 un total de 1.150.000 euros para subestimar las actividades de las asociaciones y confederaciones de padres y madres, de alumnos y de asociaciones de estudiantes, de centros educativos. El dinero que recibirá dichas asociaciones se emplearán para realizar actividades extraescolares, actividades de acogida, gastos de funcionamiento y adquisiciones de material del equipamiento. La inminente llegada de alguien que conquista por su magia. Terminamos las noticias del día de hoy con una que no debería figurar en este espacio, pero vamos a hacer una excepción. En vista de que en el taller de radio hay unos cuantos portales maníacos, va por ello. Falta apenas 1 mes para que se produzca la gran noticia, tanto tiempo esperada. Falta menos de 1 mes para que se ponga a la venta la nueva, última y más esperada novela de la saga de libros de Harry Potter escrita por J.K. Rowling. El evento tendrá lugar en España, México, Estados Unidos y demás países de habla hispana el 21 de febrero a las 6:30 de la tarde, el jueves 21 de febrero de 2008. Al igual que con las películas, la asistencia y concentración de muchísima gente está asegurada. No sabremos si en masa o si los pottermaníacos de la isla tendrán paciencia, pero por si las moscas, un servidor ya tiene un ejemplar reservado a su nombre. Elaborado por Miguel Morel Sola y Adolfo Perdomo González, de tercero de la ESO. Un autor, una canción. Hoy, en Un Autor, una Canción, no hablaremos de los éxitos de un cantante o compositor de renombre, sino de la música de los publicitarios más escuchados. Presten atención, seguro que a alguno les suena. Empezamos con uno de los temas más populares de Bob Marley, que sirve de fondo a la última publicidad de Orange. El spot se titula Máquina de Escribir, y el tema de Bob Marley es Three Little Birds, que fue compuesta en 1977. vuelta al mundo en 7 días. Casi 9,7 millones de niños mueren al año por enfermedades. Antes de cumplir los 5 años, por enfermedades que van de la neumonía a la malaria, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que señaló que medidas sencillas y adquiribles podrían salvar más vidas. Los niños en los países en vías de desarrollo a menudo sucumben a infecciones respiratorias o intestinales. Muchos mueren también de sarampión y otras enfermedades que se pueden impedir con vacunas. El agua no potable y la falta de higiene también pueden causar enfermedades y muerte, especialmente entre los desnutridos. En China, unos arqueólogos encuentran una calavera humana de 100.000 años. Arqueólogos chinos encontraron una calavera humana casi completa de entre 80.000 y 100.000 años de antigüedad en el centro del país. El cráneo fue desenterrado tras 2 años de excavación en un emplazamiento arqueológico en la provincia central de Henan. Las piezas se fosilizaron porque estaban cerca de la boca de un material de alto contenido en calcio. Es muy poco común encontrar una calavera casi completa de esa antigüedad. El fósil humano de mayor antigüedad encontrado en China hasta ahora es un diente que fue desenterrado en 1965. El pasado día 20, los cubanos eligieron a sus representantes en el Parlamento. Más de 8,4 cubanos estaban convocados a las urnas para elegir... Más de 8,4 millones de cubanos estaban convocados a las urnas para elegir a su representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a sus legisladores provinciales, como paso previo a la designación del presidente y demás miembros del Consejo de Estado. El Parlamento cubano de 614 candidatos quedará renovado a partir de una lista única para el mismo número de escaños, en los que está incluido el líder cubano de 81 años que concurre como candidato por Santiago de Cuba. En un plazo de 45 días, los nuevos diputados elegirán a los 31 miembros del Consejo de Estado. Una vez designado este Consejo, se desvelará si Fidel Castro será reelegido o reemplazado. News of the World publica un boceto del posible secuestrador de Madeleine. El periódico británico News of the World publicó esta semana en portada el primer boceto del que podría ser el secuestrador de Madeleine, McCann, la niña de 4 años desaparecida el pasado 3 de mayo en el sur de Portugal. El retrato se basa en el testimonio de una veraneante inglesa que, según el rotativo, fue ignorado por la policía portuguesa. El boceto del sospechoso se ha distribuido a la Interpol y a las policías británicas y españolas. Guionistas y productores pactan una tregua para los Grammy. Los guionistas de televisión y cine de Estados Unidos empezaron el pasado miércoles conversaciones informales con los productores con vistas a poner fin a la huelga que mantienen desde noviembre pasado. Y de momento han pactado una tregua para la celebración de la gala de los Grammy y el próximo día 10 en Los Ángeles. Estas conversaciones son un primer paso para llegar a negociaciones formales que desemboquen en un acuerdo para acabar con la huelga antes de la gala de los Oscars, el 24 de febrero. Bardem recibe su segunda notificación al Oscar. Esta semana el actor español Javier Bardem ha sido nominado al Oscar de Mejor Actor Secundario por la película No es un país para viejos, que parte como principal favorito junto a Pozos de Ambición, que aspira a otros 8 premios. Con el premio Globo de Oro a cuesta y tras haberse llevado alrededor de una decena de galardones procedentes de sindicatos y asociaciones de críticos, Bardem ha sido aclamado por su papel de asesino en la cinta de los hermanos Coen y parte como favorito en todas las quinielas. Elaborado por el taller de radio de Ives Balseguillo. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Hacemos un inciso en el programa para desear feliz cumpleaños a unas cuantas personas. A la profesora de religión de nuestro centro, Patricia Llanes Torres, ¡feliz cumpleaños! A José Miguel Macías Gil, de tercero B de la ESO, que casualmente cumple este mismo día. ¡Feliz cumpleaños! A Verónica Santana Fleita, de segundo D, que cumplió el pasado domingo. ¡Feliz cumpleaños! A Luis Piguzán, de primero D, también le deseamos un feliz cumpleaños. Y por último, a Miguel Perdomo Aguado, ¡feliz cumpleaños a todos! Ahora vamos a ponerle el nuevo spot de Unión Fenosa, que sirve de la banda sonora original de la película Forecam para añadirle magia al anuncio. Ahora... Thank you. Curiosidades 3000. Hola y bienvenidos de nuevo a Curiosidades 3000, donde le volveremos a estrujar y sacarle jugo a su sentido del humor, si es que lo tiene. Un niño se pega al cabecero de su cama por no ir al colegio. Un niño mexicano de 10 años se pegó con un potente pegamento industrial para zapatos al cabecero de su cama en la ciudad mexicana de Monterrey, con la intención de hacer realidad el sueño de cualquier infante después de las vacaciones, faltar el primer día a la escuela. No sabía cómo evitarlo y no sé cómo se me pudo ocurrir, pero anoche me acordé que mi mamá había comprado un resistol muy fuerte, pegamento industrial, y pensé que si me quedaba pegado a la cama, no me podría ir a la escuela, comentó Diego. Fue entonces que decidió ir a la cocina, donde mi madre, jefecita, madre, tenía un resistol en la alacena. Lo agarró y me lo puse en la mano, agregó. La mano de Diego estuvo pegada al cabecero metálico durante 2 horas, durante las cuales los paramédicos de la Cruz Verde, elementos de protección civil del Estado y la policía preventiva trataron en vano de liberarlo. El menor se negaba a decir por qué se había pegado a la cama hasta que finalmente soltó entre risas que no quería ir a la escuela. No tenía ganas. Estaban muy ricas las vacaciones. Música con verdura. Ni siquiera al más adicto a las raves, fiesta musical y de baile que dura toda la noche, podría ocurrírsele algo semejante. Sin embargo, existe y causa furor. Música a base de verdura. Interpretado por la Viena Vegetalis Orchestra, esta armoniosa combinación de sonidos generados por instrumentos hechos con zanahoria, pimientos. Recientemente lanzaron un nuevo disco llamado Automate, donde queda clara evidencia de la evolución de la banda, perceptible en detalles como los órganos orgánicos, sonidos logrados, la pureza. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de tercero B de la ESO. Las folas que no abastía y asuntarán esta vega. Cosas dirán a bondas, mi oneño, cosas dirán a bondas. Como ya hemos dedicado nuestra música de hoy a los anuncios de publicidad, ¿qué mejor momento para hablar sobre cómo creemos nosotros que debe ser un buen spot publicitario? Ustedes también pueden participar en el coloquio llamando al 928-57-274. Repito, 928-57-274. O a la otra línea de la radio del sequillo, 928-57-275. Empezamos preguntando a los presentes por el spot que más les ha gustado de los que todavía hemos expuesto hoy, aunque aún quedan más a lo largo del programa. ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaba el de Unión Fenosa. ¿Por qué? No sé, una música siempre me ha gustado de ese tipo. ¿Alguien más quiere decir algo? A mí me gustaba más la de Bob Marley, la de la publicidad de Oran, porque la otra me parecía muy triste. A mí me ha gustado, de los que han escuchado no, pero casi todos han visto uno de Vision Lab, que cómo sería la vida sin mentiras. Y está, me gusta porque por la forma de recalcar y positivar la vida, y la canción también estaba muy bonita. ¿Tienen alguna publicidad? Qué bueno. Primero vas a preguntar qué cosas crees que tiene que tener un buen anuncio publicitario. ¿Qué elementos tiene que tener? Ser algo divertido. Que tenga una música adecuada con lo que está haciendo y que también sea divertida, porque la música triste en los anuncios como que no, porque... Bueno, no. Eso también depende, porque acabamos de escuchar la música de Unión Fenosa, que es triste, sin en cambio el anuncio me encanta. Y también, bueno, también no es, depende, es que sea divertido. Por ejemplo, un anuncio de Cruz Roja no tiene que por qué ser divertido y la música divertida. La música que debería tener cada anuncio para mí sería una música que pegara con él. Si ves de Cruz Roja, una música triste para que la gente se entere de lo que le está pasando a la gente. Bien, ¿tienen algún anuncio favorito? Nadie tiene ningún anuncio favorito. Bueno, pasamos a la pregunta. ¿Creen que la publicidad televisiva hace daño a nuestra sociedad? Depende de qué anuncio, de qué publicidad. Por ejemplo, publicidad con violencia, yo creo que sí, pero anuncios que... Bueno, también el consumismo, yo creo que es un problema en nuestra sociedad, pero... Y todos los anuncios pues van al consumidor para que lo compre. Ese es el siguiente punto de la cuestión, el consumismo. ¿Alguien quiere añadir algo sobre él? Yo quería comentar que hay algunos anuncios que, por ejemplo, los hace el gobierno con respecto al acoso escolar... O sobre la energía que tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar agua. En ese anuncio que dice gota a gota haces el río, pues yo creo que esos anuncios no son perjudiciales, sino que ayuda a concienciar a la gente de aspectos como el medio ambiente o la energía. ¿Y del consumismo qué opinas? Bueno, hombre, claro que fomenta el consumismo, porque para eso están los anuncios, ¿no? Para que la gente vaya, para que se ponen los anuncios para que la gente compre esas cosas. Muchas veces se ponen canciones pegadizas para que se te quede. Yo qué sé, la estés tarareando y después te acuerdes del producto o inconscientemente vayas a comprarlo. ¿Alguna vez alguno de ustedes han tenido necesidad de comprar algún producto que hayan visto? Sí, sobre todo en las publicidades que son más divertidas, que las canciones gustan más. Si el producto nunca lo has comprado, siempre te da la sensación de que tienes que comprarlo para probar y... Claro, eso también depende mucho de la música. Y para añadir algo de lo que dijo Ben Como, que la música tiene que estar pegada al relativo, con algo de relación a lo que publicita y a la edad de que va dirigida. Por eso normalmente a nosotros los jóvenes nos gusta música más divertida. Pero, por ejemplo, para un empresario, pues le viene mejor la música tranquila del anuncio que acabamos de escuchar. Pasamos al siguiente punto. Siempre he ido con un eslogan vale más que mil imágenes. El eslogan que más me ha marcado es el de Vive en tu mundo, juega en el nuestro, de Sony, de las PlayStation. ¿Ustedes tienen algún eslogan preferido? Yo sí, a mí me gusta el de Vodafone, el de Es tu momento de Vodafone, porque es corto, pero te da a significar, o sea, es muy profundo para mí. ¿Algo más? La verdad es que no me suelo fijar mucho en los eslogans de las publicidades, tampoco veo mucho la tele, suelo ver más cosas, no veo muchas las publicidades. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues pasamos al siguiente punto y último del debate, que vamos a hacer un pequeño experimento. Si fueran responsables de publicidad de alguna empresa textil, por ejemplo, de batidos de fresa, de lo que sea, y les piden que elaboren un spot de ese producto, ¿qué harían? Lo primero, poner una música con gancho, divertida, porque, hombre, vamos a poner el ejemplo de batidos de fresa. No voy a comprar un batido de fresa ahí con una música triste, así, ¿eh? Me daría más cansa. Que te pongas a llorar cuando lo compres. También. Sería una buena táctica. Y... no sé, algo divertido, el anuncio que fuera divertido, por supuesto. Porque, no sé, muchas veces la gente como adolescente y también adulta subimos algo, o raro también, poner algo raro en el anuncio. Si vemos algo raro en la tele o divertido, lo solemos comentar entre nosotros. Entonces también eso sería una forma de que el anuncio fuera más allá de la televisión. Yo creo que depende del producto que vayas a publicitar, pero como hemos dicho a lo largo de todo el debate, tendría que ser la música y la publicidad con, ¿sabes?, igual que el producto. Y el eslogan también es importante. Hablando de esto, se me había olvidado preguntarles que cuál es el tipo de anuncio que más les gusta. O sea, hay anuncios cómicos, anuncios muy serios, hay anuncios que son muy largos, cortos. ¿Cómo es el tipo de anuncio que les gusta? Cortos, pero que te enseñe muchas cosas sobre los anuncios y que vaya resumida su calidad. Como más o menos decían, como cortos, como cortos e intensos, como el de creo que el del Ministerio de, a ver, ¿cómo era? Ministerio de Medio Ambiente, que como conté antes, sale lo de ahorrar agua y se ve como si no ahorráramos agua, se ve como una presa y se ve como un sumidero tragándose el agua. Y yo creo que es, no es muy largo, pero para mí está muy bien. ¿Algo más? Yo creo que deberían de ser cortos para que no aburran. Y luego que te expresen de qué va el producto o lo que intentan publicitar. A mí sobre todo me gustan los anuncios de coche, por la música y porque son muy entretenidos. Y la música, sobre todo, siempre se suele mezclar con el anuncio y suelen hacer ritmos, y eso es lo que a mí me gusta, como el anuncio del punto grande de Fiat. Si tiene algo más que añadir, si no, acabamos el debate. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Miguel? También, hombre, algunos anuncios largos también, como creo que es el Diperdino, que se pasa por lo menos 2 minutos o 3 minutos cantando una canción con el ño. Y no sé, hombre, al principio verlo 1 o 2 veces está bien, pero es que después a la cuarta, a la quinta ya me aburre un poco. Pero aún así hace mella en el pueblo, digamos, porque más de 1 y más de 2 veces la he escuchado cantar en la guagua. Con el ejemplo que ha dicho Miguel, al principio cuando la empiezas a oír te parece divertida y que rima, pero después cuando va terminando ya te aburre un poco. Y si la oyes más de una vez en otras ocasiones de la publicidad, sí, te aburre mucho más. Bien, ya hemos acabado con el pequeño coloquio, la pequeña charla, y continuamos con el programa. Seguimos con el anuncio original, con la música de la canción de Palomitas de Maíz de Los Pequeñiques, que se utilizó en el anuncio de Renault Clio bajo el eslogan "Si volvieras a nacer, ¿cómo te gustaría ser?". Palomitas de Maíz es el título de una famosa melodía instrumental de sintetizador, una de las primeras de estas características. Su título hace referencia al parecido de sus notas con el sonido que hacen los granos de maíz a reventar. medioambientales. En nuestro programa de hoy continuaremos informándoles sobre el medio ambiente. Hoy, en concreto, hablaremos de lo que es un ecosistema y también daremos algunas noticias. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un mecanismo natural que permite que todos los seres vivos que viven en él obtengan el alimento necesario para el crecimiento y reproducción. Es una cadena de transmisión de la energía y materiales que cada ser vivo necesita, cadena alimenticia. El primer elemento o eslabón de todo ecosistema terrestre o marino está constituido por los vegetales. Ellos producen su propio alimento y el del siguiente eslabón. Por eso se les llama productores primarios. Los vegetales se nutren de las sales minerales del suelo y de la energía proporcionada por la luz solar. A partir de ellos crecerán y formarán la masa vegetal. El segundo eslabón son las especies herbívoras que consumen vegetales. Se les llama consumidores primarios. El tercer eslabón son las especies carnívoras que consumen otros animales. Se les llama consumidores secundarios. Las especies que se alimentan de carnívoros son los consumidores terciarios, caso del hombre. Cada eslabón de los ecosistemas debe estar en equilibrio con los demás. Debe de haber un número adecuado de elementos en cada eslabón. Así debe haber suficientes carnívoros para mantener constante el número de herbívoros. Igualmente, el número de herbívoros debe ser proporcionado para que se mantenga la población vegetal. Supongamos por un momento que disminuyen los carnívoros. Se produciría un exceso de herbívoros y estos acabarían con los vegetales. Al faltar estos últimos, desaparecería el ecosistema. Por ejemplo, un exceso de carnívoros acabaría con los herbívoros y haría exceso de vegetales. Al morir estos, producirían un exceso de materia orgánica, lo que alteraría la composición del suelo y el proceso de la descomposición. Habría exceso de sales, lo que afectaría a su vez a las plantas, tal vez aniquiladoras. De todo ello se deduce, pues, la necesidad de un equilibrio ecológico entre las poblaciones que forman cada eslabón del ecosistema. La mano del hombre, al actuar sin conocimiento sobre algún eslabón, puede ocasionar el desequilibrio y posterior desaparición de todo el ecosistema. Todo esto nos conduce a valorar la importancia de la relación medioambiente-ser humano, considerado las repercusiones que el deterioro o destrucción del medio ocasiona a la subsistencia del propio hombre, sin olvidar que la naturaleza, por su sola existencia, debe ser conservada. Elaborado por Bengomo Goldín González, de primero D de la ESO. Ahora escucharemos The Final Countdown del grupo Europe, que sirvió de fondo para el anuncio del sorteo de la 11 del 15 de agosto del pasado año. The Final Countdown es del género heavy metal y se escuchó por primera vez en febrero del 86. frases de la semana. En este primer programa del 2008, el encargado de depositar en nosotros su sabiduría en forma de frase es nada más y nada menos que la persona que pone el rostro a los billetes de $100, el político, científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin, que nació en Boston el 17 de enero del año 1706 y murió en Filadelfia el 17 de abril del año 1790. La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Un padre es un tesoro, un hermano es un consuelo y un amigo es ambos. No hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos. Quien viera ver prosperar sus negocios, consulta a su mujer. El corazón del loco está en la boca, pero la boca del sabio está en el corazón. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Las tres cosas más difíciles de esta vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Presta dinero a tu enemigo y lo ganarás a él. Préstalo a tu amigo y lo perderás. Los hombres son criaturas muy raras. La mitad censura lo que practica, la otra mitad practica lo que censura y el resto siempre dice lo que hace y siempre dice y hace lo que debe. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. La oxidación por falta de uso gasta mucho más que las herramientas que el propio trabajo. La peor decisión es la indecisión. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un autor, una canción, noticias, entre otras. En el micrófono han estado Willy, Miguel, Adolfo, Bencomo, María, Noema. Y en el control técnico, Paco Merián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 1 de febrero a las 6 de la tarde. Nos despedimos con la canción The Age of Tiger, que seguro que reconocerán, pues es la que utiliza para publicitar sus películas Rocky Balboa. ¡Hasta luego! We'll be right back. just a man.